Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2484 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, lunes, primer día del mes de agosto. Híjole, fíjense que agosto me gusta mucho porque ya viene el fútbol americano, vienen los playoffs del béisbol. Sobre todo el fútbol americano ya empieza, ¿no? Este mes son los primeros juegos de hay un partido acá en México de americano, sí, vienen, creo. Bueno, ahí les voy a conseguir la información. Es un mes impecable, es un mes donde también se empieza a poner importante en el Atlántico. Pero bueno, arrancamos It's a Hard Life, como diría Queen, con esta canción que nos pone Manuel González, que está en el control operativo. It's a Hard Life, es una canción interpretada de 1984 por la banda de rock inglesa Queen. Freddie Mercury es lo que nos decía It's a Hard Life. Pues hay que estar abusados, hay que estar informados. Déjeme darle gracias, Manuel, por la buena música. Vamos a estar escuchando a Queen, también el equipo completo. Ricardo Tapia no está presente, pero está conectado en la nube, en algún lado de la internet. Está conectado para conversar con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, también nosotros personalmente le contestamos, platicamos, conversamos con usted de todo lo que nos quiera platicar. Me acompaña René Bernal en la conducción del programa esta noche. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches a nuestro auditorio. Pues aquí en este día que está entre lluvioso y sí, llovió, ¿no? Y está lloviendo por ciertos sectores y con distinta intensidad. Aquí la recomendación es que pues tenga usted mucho cuidado si va en su carro, porque recuerde que el peor momento de cuando cae del piso lluvioso y la lluvia es cuando acaba de caer, porque a nivel microscópico se genera una especie de lodo, ¿no? Ya cuando llueve más fuerte, entonces y bueno, ya agarrar mejor. El pavimento de Yucatán, por de lo hacen con piedra caliza, con sí, piedra, o sea, que se va limando y se vuelve resbaloso. El pavimento aquí aún seco es muy resbaloso. Ahora, échale usted tantita agua, pues se vuelve peor. Y además, si esa agua se la mezcla con suciedad, pues se vuelve un lodo ahí, pero como pista de patinaje. Entonces, pues sí, tenga mucha precaución, disminuya su velocidad. Recuerde que los límites son para condiciones normales y ahorita son condiciones extraordinarias. La recomendación de siempre, quédese con nosotros aquí. Vamos a hablar el día de hoy de tazas, pero no de esas que usted utiliza para tomar el café o el té. Son de las otras, las financieras. Entonces, es un tema interesante para todos los que tienen empresa y sobre todo si tienen ahí algún crédito. Esto les va a interesar. No se vaya, quédese con nosotros. No se vaya, quédese. Y además, déjeme decirle, el disturbio que está a punto de convertirse en, primero, en tormenta tropical, tiene un 80% para llegar a eso, es una fuerte onda tropical en el Caribe Central, localizada a unos 200 millas al sureste de Kingston, Jamaica, que continúa moviéndose rápidamente hacia el oeste a cerca de 20 millas por hora. Está asociada con fuertes tormentas, es una fuerte depresión tropical, y bueno, pues hay que estar enterados. Tiene trayectorias que la dibujan directamente hacia Chetumal, en la península, que dicen que por ahí va a cruzar hacia Campeche. Bueno, algunos pronósticos lo están anunciando de esa manera. Y pues lo único que hay que hacer es mantenernos informado y pues de una vez vaya usted previniendo las cosas más importantes cuando tenemos presencia de fuertes lluvias o de huracanes o de vientos huracanados sobre la península, guarde sus documentos en bolsas de plástico para que no se le vayan a mojar y no los vaya a perder. Proteja sus ventanas, protéjase con radios de pilas, baterías, lámparas. Váyase programando, pues unos 4 o 5 días más estaremos teniendo los efectos de esta onda tropical. Llegue a ser huracán o no, las probabilidades son de que sí. Los pronósticos, ya ves que tienen varios modelos que pronostican el rumbo, todos, la mayoría indica que se cruza por allá abajo de la península de Yucatán, al sur de la península de Yucatán. Eso, como siempre, aquí en Yucatán, pues quizá nos toque la colita. Fíjate, si es que llega a cruzar como huracán, entonces hay que prepararse. Pero fíjate bien y fíjese bien, amigo, escuchen este dato que le voy a dar. Hablamos ahorita de una depresión tropical. Todavía no llega, no la declaran todavía. No, ah, bueno. Se va a llamar Errol, okay, una vez que la declaren. Y empiezan, va a ser como depresión tropical, después se vuelven tormenta tropical y al último huracán. Déjeme decirle que los tres es exactamente el mismo fenómeno, es un remolinote gigante de aire. Y lo único que lo distingue para volverse de depresión a tormenta y después a huracán, simplemente es la velocidad de los vientos. Conforme va acelerando, va variando su categoría. Pero el fenómeno es el mismo, entonces no está... Y bueno, aquí los meteorólogos dicen que como va a encontrar aguas calientes entrando se va a acelerar hacia el Golfo allá de Honduras, entre Honduras, Belice y Chetumal, pues se va a acelerar. Pues ojalá que sea pase rápido, ¿no? Que se vaya para Campeche. No, no es cierto. Hacían de decir nuestros amigos de Campeche que se quede en Yucatán, ¿no? Pues sí, nadie quiere a estos fenómenos. Pero bueno, la ventaja es de que los podemos ver, informarnos y prepararnos. Ese es el consejo fundamental. Manténgase informado y ya sabe las condiciones básicas. Nosotros aquí en Yucatán pues tenemos bastante experiencia en cómo prepararnos para estos eventos. Pero bueno, ahora sí les presentamos a nuestros invitados de esta noche, nuestros amigos de Financieras FMX. Nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFMX. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, Roberto, igualmente. Buenas noches. Un gusto, René, estar nuevamente con bienvenido ustedes. Bienvenido. Oye, platicábamos antes de entrar al programa. ¿Cómo va CFMX? Bien, muy bien. Chambeando, a pesar de que mucha gente está de vacaciones. Ah, ¿de veras? Sí, ¿qué sí? ¿No andan en la playa ustedes? No, seguimos chambeando. Qué bueno. Es buena época tú para ustedes aquí en Yucatán, porque todo el mundo corta horarios, todo el mundo se va a la playa, todo el mundo, pero... Sí, sí, es una realidad que baja un poquito el ritmo y la actividad, pero ay, digo, no siguen funcionando. Así es. ¿Y cómo van? ¿Cómo cerraron el primer semestre en CFMX? Bien, bien, bien, seguimos creciendo y tenemos muy buena expectativa para este segundo semestre. Con todo y los panoramas económicos, sí. La verdad es que a pesar de que es un entorno un poquito complicado, ya lo vamos a platicar con el tema de las tasas de interés, sigue habiendo mucho movimiento. Afortunadamente siguen habiendo muchas personas que apuestan a seguir incrementando sus mucha negocios, varía, sobre todo mucha inversión. El dólar, ¿no? Sobre todo el dólar ha cambiado mucho, ¿no? Así es, muchísima fluctuación en el dólar que afecta directamente a las tasas de interés y a lo que pues normalmente hacemos. Pero a diferencia de muchos inversionistas que piensan que quedarse quietos, no hacer nada, puede ser contraproducente. Yo creo que son momentos oportunos de invertir, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, uno de los temas que vamos a platicar es que no nos podemos ir con ese panorama de, bueno, como está complicado, no voy a hacer nada, ¿no? Hay opciones correcto, un poco correcto, más conservadoras, por ejemplo, en el tema de las tasas de interés fijas, ¿no? Correcto. No optar por una tasa de interés variable, que es la que más está... Pues sí, porque ahorita todo está variando. Es correcto. Correcto. Quizás pagar un poco más en la tasa fija, pero... Que sea fija más, que sí, no entre sí, a la sí, variación, ¿no? Exacto, asegurar que durante los 1, 2, 3, 4, 5 años que voy a tener mi crédito, pues va a ser la misma tasa, ¿no? Fíjate, y ustedes pueden hacer esos análisis en Financieras FMX. Sí, claro, de hecho manejamos primordialmente tasas fijas. Ah, órale. ¿Todavía? Todavía. ¿Y si le ves que aguanten? Sí, claro. De hecho, el objetivo es seguir con el tema de las tasas fijas. Es lo que más está demandando hoy el mismo mercado. Por lo mismo de que sabes que con una tasa variable se te puede disparar en los siguientes meses. Entonces, no, y si metes tasas variables, te corres un riesgo altísimo, ¿no? Sí, claro, y es lo que, por ejemplo, pasa con las tasas con las tarjetas de crédito. Correcto. ¿No? O las tarjetas de crédito, la mayoría de las tarjetas de crédito son tasas variables. Entonces, por eso es delicado el tema de incrementar muchísimo tus tarjetas de crédito. Los famosos tarjetazos. Fíjate, ¿no?, qué buen consejo, amigos, porque pues ahora todo el mundo le mete a las tarjetas de crédito, y más en vacaciones, ¿no? Sí, cómo no. ¿Tú ahora que andas también en la playa, partner? No, no, yo no uso tarjetas de crédito. ¿No usas tarjetas? Haces no, bien. Yo aprendí la lección y ya. Bueno, yo tampoco. Yo quemé mis tarjetas allá por el... Fíjate que hace 20 años. Pero según la gente del gobierno dice que pese a al gasolinazo y ese tipo de cosas, esperan que la inflación no se dispare. Y bueno, si es así, pues, y que ojalá y sea, yo creo que será muy bueno, ¿no? Pero eso yo creo que es positivo para la cuestión de las tasas de interés, ¿no? Porque si no sube la inflación y otro tipo de factores, pues difícilmente se van hacia arriba. Pero definitivamente, ahorita los que nos tenemos que ir a unos comerciales somos nosotros. Ahorita seguimos platicando, Mauricio, y nos cuentas de todo esto. Vamos a un corte por ahí. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando I Want to Break Free. Quiero liberarme. Eso de estar diciendo pobre de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ya no sabe cómo salir de donde se metió. I Want to Break Free es una canción de la banda de rock británica Queen, incluida en su disco The Works, publicada en 1984. Buena, buena música, buena. Escogiste buena época, mi querido Manuel, a Queen. Para hoy es lunes, arrancando la semana con noticias importantes, pero antes de eso déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Es momento, estamos hablando precisamente de invertir y de encontrar las mejores opciones de inversión para usted. Déjeme decirle que invertir en una residencia de Privada Yucatán es la mejor inversión hoy por hoy. Nuestros amigos de Grupo Sadasi en Avenida Yucatán, Privada Residencial, es este fraccionamiento de lujo que está, mire, está en su segunda fase, pero segunda y última, o sea, se venden estas casas y se llenó, se gastó, como decimos acá. Está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil acceso y rápido acceso al anillo periférico. Tienen dos modelos de casa, el Santana y Santa Lucía, de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador. Estas son ventajas importantes: cochera techada, salas, closet, aires acondicionados, dos terrazas, los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Mire, si usted es inversionista, le entregan la casa y usted la inmediatamente la renta. Eso es lo que hace un inversionista con una casa, ¿no? Y es un lugar, ¿sabes? Si usted la vive, va a disfrutar vivir. Es un lugar cerrado, 24 horas todo el año de seguridad. Tienen área de amenidades, área social, areneros, juegos infantiles, piscina. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta con toda la tranquilidad y seguridad que su familia merece. Márcale 688-6678, 688-6678. Y bueno, para festejar, hoy es lunes, ¿por qué no se van a desayunar a la mansión? Pues a desayunar yo creo que ya no. ¿Por qué no? Mañana. Ah, pues dijiste hoy es lunes, ¿por qué no se van a desayunar? Mañana. Pues ahorita, mañana sí. Pues digo, ¿no? Mi querido, a cenar mejor. A cenar, bueno, váyase a cenar ahorita. Mire, la mansión es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. O sea, ni se moja ni se asolea, y ahorita que está la lluvia, usted se baja de su cochecito, entra al elevador, llega al restaurante, perfectamente bien. Además, la mansión, créame que es un verdadero agasajo gastronómico comer en la mansión. Tienen platillos desde hace, pues, ¿qué le puedo decir? 59 años, desde 1957, la mansión tiene una, pues, una preferencia en los paladares mexicanos. Es una tradición de restaurante, lo tenemos en Mérida, Plaza Solar, el tercer piso, enfrente de San Antonio Cucula, avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito. ¿Cómo somos aquí para dar direcciones, verdad? No, decimos avenida 49, número 300, bueno, porque ni me sé el número, pero... Pero el Pocito... El Pocito, no, todo el mundo lo conoce, a media cuadra, Plaza Solares, San Antonio Cucul, ya llegaste. Así damos las direcciones aquí, ¿a poco no? Sí, además y es el único lugar, creo, donde la gente da y pide que le den los cruzamientos. En otros, pues, lados te dicen la calle, el número y párale de contar. Sí, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, calles 49, ¿cuántas debe de haber? No, pero aquí lo que impera es la colonia, porque efectivamente puede haber calle 49 de la colonia fulana y calle 49 de la sultana, ¿no? Pero pues no tiene que ver con los cruzamientos. Se supone que la nomenclatura de las calles va ascendente, pero pues la gente está muy acostumbrada a pedir los cruzamientos. Pues sí. Pues estás en Yucatán. No, pues sí. Yo por eso le váyase a la mansión, doy los cruzamientos. Si dice usted que... Por un pulpito a las brasas. Ah, un pulpo a las brasas, ah, sí, de la mansión. Claro. Mira, ya salió buenísimo mi querido amigo Mauricio. Bien, vaya para allá. Nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFMX. ¿Con qué más le entramos al tema de las tazas, mi querido Mauricio? Pues, bueno, primero definir un poquito el tema del concepto de tasas de interés. Ah, okay. Seguimos con el tema de las recomendaciones para las personas que están interesadas en pedir un financiamiento. Y pues, la manera más sencilla de entender qué es una tasa de interés es el precio que debo de pagar por el dinero, ¿no? Cada vez que... O sea, en esta vida a veces necesitamos cosas y cuando no las tenemos que rentar, las tenemos que alquilar. Es correcto. Y en pocas palabras lo que estamos hablando es que usted va a hacer eso, va a alquilar dinero. Dinero. Que tiene un costo. Y tiene una renta, que paga una renta. Como si alquilaras un auto, alquilaras una casa. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es correcto. Y pues, después que ya ejemplificamos el tema del concepto, es importante que tengamos bien claro que existen dos tipos de tasas de interés. Las tasas de interés fijas, de las que estábamos platicando hace un momento, que normalmente se utilizan en la vida cotidiana para, por ejemplo, un crédito de auto. Que tú sabes que en un crédito de auto sacas un crédito, por ejemplo, a 5 años y tu pago es fijo, ¿no? O sea, yo voy a pagar 10 mil pesos al mes, dando ejemplo, fijo durante el plazo del crédito. Y existen otras con las tasas de interés variables, que son las que se cobran, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se manejan ciertos rangos, ¿no? Y pues, ¿Por qué variables? ¿Por qué las tarjetas de crédito son variables? ¿Por el riesgo que corren de que no les paguen? Es correcto. Entonces, fíjate que es una trampa, diría yo, ¿no? Porque la gente usa las tarjetas de crédito, no las paga y solitos se están ahorcando, porque por eso le suben la tasa de interés. No, sí, pero, sí. Pues, sí, pero la pagan los demás. No, no, pues al tarde o temprano te van a agarrar, cuate. Hoy ya difícilmente creo que alguien que no pague sus tarjetas de crédito no las paga, de veras, al menos que te cambies de nombre o te cambies como testigo protegido, cambies de identidad. El problema con las tarjetas de crédito es que no hay un documento aval con el que te puedan... No hay una garantía real. Una garantía real. Entonces, ahí yo creo que parte el riesgo de ese que estás hablando, ¿no? Si fuera un crédito donde dices, pues tengo tus escrituras o la factura de tu carro, bueno, pues la cosa cambia, ¿no? Pero como es un crédito así dado de, entre comillas, de buena fe, pues entonces hay dificultades para cobrar. De hecho, justo lo que comenta René es lo que pasa con el tema, por ejemplo, de qué tan caras son o qué tan baratas son las tasas de interés. Las tasas de interés obviamente se aplican. Hay una tasa de referencia. La tasa de referencia la emite el Banco de México. Se llama TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Qué hace el Banco de México? Simplemente da una referencia. Dice la TIE, por ejemplo, hoy la TIE está en 4.58. Y esa tasa de referencia, pues ya se maneja un margen porcentual de cada banco. Pero lo importante es que este margen se determina dependiendo del riesgo. En el caso de las tasas de las tarjetas de crédito, al no haber una garantía real, las tasas normalmente son altas. Cuando yo saco, por ejemplo, un crédito de casa, pues la casa viene siendo una garantía. Sí, claro. Y la tasa es mucho menor. Cuando yo saco, por ejemplo, un auto, pues el auto termina siendo también garantía y la tasa es mucho menor, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es que nosotros sepamos que si vamos a utilizar una tarjeta de crédito, pues el interés es alto, precisamente porque no hay un modo real de cobro, pero no quiere decir que no nos lo vayan a cobrar, ¿no? Claro, esa es la realidad. Claro. Y entender que es un excelente mecanismo este de financiamiento, siempre y cuando entendamos que no es dinero extra, es dinero que tenemos que pagar. Pero entonces ahí viene esa leyendita que a veces vemos, digo, a lo mejor para ti, los que saben de esto es muy claro, pero para los que no sabemos, no lo es tanto. De repente ves cuando sacas algún crédito o te advierten, te dicen, TIE más un porcentaje, ¿no? A veces es el riesgo al que estás comentando, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, los puntos porcentuales que aparecen arriba normalmente son fijos. Lo que varía es precisamente la TIE, ¿no? Que el Banco de México diario hace una referencia diferente a la TIE. Platicábamos que esta tasa viene variando, ¿no? El último año ha venido incrementándose y es ahí donde va la recomendación de que si vamos a pedir un financiamiento, ya en la parte que nosotros hacemos, por ejemplo, que no manejamos tarjetas de crédito, no manejamos créditos de auto, pero sí damos créditos a empresas, ¿no? Claro. Financiamiento a empresas. Ahí es la importancia de tener la opción de una tasa fija, porque de esta manera, uno, digo, ya sé que cuánto voy a pagar exactamente en todos los demás años, me permite planear. Hablábamos también hace unas emisiones del tema de la planeación financiera. Correcto. Y la otra es que me da tranquilidad porque sé que no se va a disparar mi pago mensual. Fíjense, amigos, qué importante reflexión y qué importante saber lo que nos acaban de mostrar Mauricio y René, porque de esa manera nosotros podemos partir de bases reales, hacer una planeación como lo que estabas diciendo. Porque ya sé lo que voy a pagar en el futuro, si es que me dieron un crédito. Vamos a un corte comercial, no se vayan, está muy bueno el tema, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí. Don't stop me now. Eso es lo que le decían a Lord Audi. Qué buena promoción para el Audi, ¿no? Pues sí. Don't stop gratis. Me now es una canción. No me pare ahora, no me pares ahora. Es una canción de la banda de rock británica Queen, lanzada como sencillo en el álbum Jazz de 1978. Buena música, Manuel, buena música. Como siempre aquí, buen rock and roll en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. InfoChannel es esta revista de canales de distribución de tecnologías de la información, pues más importante a nivel nacional, inclusive a nivel Centroamérica y Latinoamérica. La marca preferida en control de asistencia es para On The Minute, que es esta aplicación desarrollada por National Soft. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier organización o cualquier negocio, puede visitarnos a www.ondeminute.com.mx y se dará cuenta de lo que le digo. Y mire, la ventaja, ¿cuál es? Que aquí los tiene a la mano, aquí le compra usted la aplicación y no tiene que andar en ningún otro lado bajando ni comprando aplicaciones en otros lados. National Soft es una empresa 100% yucateca, orgullosamente con el certificado de Great Place to Work. Y vienen por otro certificado, nos platicaba Araceli la semana pasada. Así es de que aquí los tendremos nuevamente para que platiquen con usted. Es una maravilla. ¿Tienes tip vial, mi querido René? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de esta semana. cortesía de Capacitación de Excelencia. Ya sabe que aquí en Fórmula de los Negocios, pues nos esmeramos por traerle información que le sirva, que le haga sentido. Y en este caso no es la excepción. Dadas las condiciones y el precio que está tomando ahorita la gasolina con el último aumento, que es a partir de, pues, del día de hoy, y le recomendamos lo siguiente: cuando cargue gasolina, ordene en tantos de 20 litros, pida por litros, no por pesos, pida en tantos de 20 o de 40 o de 60. ¿Por qué? Porque esta es la medida de las revisiones que Profeco realiza durante las supervisiones, y las bombas están programadas para que cuando se les solicite esa cantidad despachen el combustible justo. Entonces ya es suficiente que nos hayan subido la gasolina para todavía estar permitiendo que algunas estaciones de combustible, pues sinvergüenzamente nos roben todavía más, ¿no? Entonces, aquí tratamos de decirle, pues, lo mejor posible que haga usted para que ahorre, pues, aunque sea un poquito, pero pues que beneficie a su economía. Otro punto que le podemos apoyar es que recomendarle que cargue por la mañana o por la noche para que disminuya el porcentaje de evaporación, y también que procure operar con la segunda mitad de su tanque de combustible. ¿A qué voy con esto? Llene su tanque completamente y cuando vaya a la mitad, rellene. No espere a que se vacíe, porque va a haber más espacio y va a haber más evaporación. Digo, lo poco mucho que usted se pueda ahorrar, pues siempre le va a beneficiar. Recuerde que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de auto, camioneta, camión, tracto, camión, y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Gracias, René, por darnos esta información. Y pues los gasolineros no sean trácalas, mano. De por sí, el gobierno nos... Oye, pues no, que ya no iba a haber aumentos de gasolina. Como si no vendieran suficiente gasolina, ¿no? Te tienen que robar, no sé, 20, 50 centavos por litro ya ni la fregan. Son unos verdaderos sinvergüenzas. Sí, pero son. No todos, ¿no? Hay no gasolineras todos, donde lo esté. Y fíjate que respecto a lo que dices de que no iba a subir, ojo, no hay que irnos con la finta, ¿eh? La gasolina tiene un rango de oscilación del 3%, más o menos 3%. Y el aumento que tuvo es precisamente un 3% con respecto al del año pasado. Es decir, lo que valía el finales de diciembre de 2015 bajó, porque es cierto, bajó, luego subió un poco y ahora volvió a subir, alcanzando ese 3%. Según la gente del gobierno, no puede subir más de ese 3%, pero bueno, pues ya ahorita ya la gente ya no cree nada. ¿Tú les crees? No, por eso es que la gente ya no cree nada. O sea, es muy simple. El señor Enrique Peña Nieto se llenó la boca de decirnos que iban a bajar los precios de la gasolina y de la luz y no sé qué. Se llenó la boca. Exacto. Ahí están los videos, yo no los estoy inventando. Hay evidencia de eso, claro. ¿Y qué ha pasado con la gasolina? Pues sí, subió. Punto. Digo, que alguna explicación debe de haber, por supuesto que debe de haber. Pero ¿por qué nos engañan? O sea... Sí, te crean falsas expectativas, ¿no? Mejor no nos hubieran dicho con nada. Con tal de que votaras por él, ¿no? Y ve cómo nos salió. Don't stop me. Nada, como decía la canción. No, me sé, ya. Pero bueno, gracias, René. Nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFMX. Y precisamente estamos hablando de las tasas de interés y de lo que debemos de aprender. También está... lo que se llama la tasa prime, tasa prime. ¿Esa se usa aquí en México también? Se usa en México, pero, o sea, realmente es un movimiento interno de los bancos, se utiliza principalmente para los créditos inmobiliarios. Okay. Y es una tasa que dicta el mercado. Esa es la característica de la tasa prime. Esto, por ejemplo, lo que ha surgido de moda, invertir en las fibras. Ahí es donde se mueven las tasas estas por los créditos de hipotecarios. Sí, es correcto, pero hoy hablábamos hace rato de lo que el mercado más o menos demanda, y son tasas fijas, ¿no? Entonces, y la prime es una tasa variable. Es una tasa variable. Entonces, no es una opción hoy para estar no es sacando el tema de crédito. Y afortunadamente todavía se pueden conseguir tasas fijas. Sí, claro. De hecho, en el mercado hay mucha oferta de tasa fija y la recomendación es esa, ¿no? Que cuando vayamos a contratar un crédito, veamos que sea una tasa fija. Y que no haya letras chiquitas de que si a mi abuelita le salió aguado los frijoles, tómate. Exacto. Y que sea en pesos, no sé, en un UDIS también, es una buena recomendación. Oye, pero las UDIS ya desaparecieron, ¿no? Se siguen utilizando como una medida. Por ejemplo, un ejemplo para utilizar las UDIS, y es un dato curioso, ¿no? Muchos tenemos duda de cuánto podemos sacar en el cajero automático, ¿no? Cuando vamos a un banco. Ok. El monto, y no sabemos por qué de repente vamos y podemos sacar 5 mil pesos y de repente vamos y podemos sacar 6 mil pesos, ¿no? Claro. Esto varía porque está en UDIS, ¿no? Entonces, si la UDI ese día está un poco más alto, pues ya puede sacar, por ejemplo, 6.500 pesos. Si la UDI estuvo baja ese día, pues saque mucho menos del cajero. Fíjate eso. Yo creo que muy poco lo sabían, ¿no? Pues sí. O sea, tú puedes regular la tasa que te cobran en la... Bueno, sí, en las tarjetas de crédito, si pagas el monto completo antes del mes, no pagas intereses. No pagas intereses, correcto. Y ahí, ¿qué hace el banco? Él es el que carga con el interés, porque a él sí le costó esa lana que te prestó. Sí, pero ahí hay una comisión que se llama anualidad. La anualidad que cuesta... Es la que te cobran. Exacto. Te la cobran, usas tu tarjeta o no. Correcto. Entonces, si tú eres totalero... Platicábamos de ese concepto. ¿Quién es el totalero? Es el que utiliza su tarjeta de crédito durante todo el mes y al final del mes o en su fecha de pago paga el total de su deuda. Correcto. Entonces no genera prácticamente ningún interés. Pero sí te dio el banco pues un financiamiento de días, ¿no? Para pagar. Uh-huh. Si yo soy totalero, el único costo que voy a tener con mi tarjeta de crédito es el costo de mi anualidad, ¿no? El problema viene cuando no pago la totalidad de mi deuda, tengo una tasa variable, ¿no? Sí, que pues, toma, es muy tres veces más que la anualidad. Es correcto, y aparte pago la anualidad, ¿no? Y aparte pago la anualidad. Pues mire, amigos, qué importante es tener estos conceptos. Estaba yo leyendo aquí una noticia, Mauricio, que dice Trump, riesgo para la inversión que recibe México. BMI Research, pues es una banca de Estados Unidos, analistas de Estados Unidos, dice, de llegar Donald Trump a la Casa Blanca, la confianza de los inversionistas hacia México se vería deteriorada. Bueno, eso, lo que tendría un impacto en los flujos de inversión extranjera directa. Los flujos de inversión extranjera directa, que es una parte muy importante para la economía y el crecimiento de la industria y de las empresas en México. El impacto de los flujos de inversión obedece a que las empresas que buscan establecerse en México lo hacen principalmente por la cercanía a Estados Unidos. Pero este bruto ya dijo que empresas americanas vienen a abrir a México, les va a cobrar impuestos. Ese cuate necesita clases financieras. Aunque es muy rico, ¿no? Sí, sin duda. Leía que Donald Trump vale 8 mil millones de dólares. Nada más. Nada más. No los que dice él. No, bueno. Bueno, pues, sí. es lo que está público, ¿no? Claro, lo que está sin público. Sin duda es una amenaza para nuestra economía el hecho si de que llega, llegue. Si llega allá. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Esto ya no es canción, esto es un himno. We are the champions. Somos los campeones. Esta balada compuesta por Freddie Mercury, líder de la banda británica de rock Queen, para el álbum News of the World de 1977. Pero fíjese que esta canción alcanzó el segundo puesto en la lista de UK Single Chart, el cuarto en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. En 2009, We Are The Champion fue incluida en el premio del Salón de la Fama de los Grammys. En 2005 fue elegida como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por The Sony Ericsson. We Are The Champion también se convirtió en el himno de las victorias deportivas. Fue la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1994. Es una verdadera rola, ¿no? We Are The Champion. Buena música. Para levantar el ánimo el lunes, hombre, al fin estamos de vacaciones. Los bueno, chamacos, nada más. No, pues tú no estás de vacaciones, ¿no? No. ¿No fuiste a la playita ahora el fin de semana? Sí, fui, pero no, nada más de fin de semana, ¿no? Bueno, pues aquí estamos chambeando, ¿no? Hay que chambear también. Oye, de vez en fíjate cuando. Fíjate que, hablando de la playa, ya que tocas el tema, tuve la desfortuna de ver que la gente sigue dejando basura, ¿eh? ¡Ah, oh, qué mal está! Si estuviera aquí en los micros nuestra queridísima Laura Alcalá, seguramente les diría una majadería. Ya ves que ella es bien ecologista. Pero, digo, el consejo, la recomendación a la gente, si va a la playa, verdaderamente lleve una bolsita y recoja su basura, no la deje ahí, no la friegue, ¿no? O sea, pero bueno. No nos cansaremos de decirlo para que usted lo haga. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya compraron sus boletos para el sorteo Anáhuac Mayab, el segundo sorteo? ¿No los han comprado? Ya necesitamos. 300 pesitos el boleto. Y mire lo que se puede usted ganar. Esta segunda edición del sorteo Anáhuac trae más de 8 millones de pesos en premios, que van desde automóviles, pantallas planas, iPads, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento en Sky Residence en Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas en la Ciudad de México para el primer lugar. La verdad que son unos regalazos, ¿eh? Oye, además ayudas a los becarios, ¿no? Que además, es más importante. Esa es una de las ventajas importantes. Usted, el dinero que aporta para este sorteo, la universidad logra apoyar al programa de becas, que es muy importante. Los becarios mismos son los que andan vendiendo estos boletos, porque es un impulso a los muchachos que no tienen oportunidad de invertir en una carrera en la Anáhuac Mayab, y sin embargo la Anáhuac Mayab le da oportunidad a mucha gente, a muchos talentos que se desarrollan en esa universidad. Métete a su página www.sorteoanahuac.mx o márcales 942-4800. Anáhuac Mayab, la verdad que una de las mejores universidades, pues a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional, están haciendo cosas sensacionales. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFMX, y estamos hablando de tasas de interés. ¿Con qué cerramos, Mauricio, hablando de las tasas de interés? Con un tema sumamente importante, el CAT. El imagino que has escuchado CAT. Del famosísimo CAT. El costo bien. Anual total, ¿no? Eso quiere decir CAT. Costo anual total. Y mucha gente, ¿costo de qué? Yo no rompí nada. Costo anual total, eso quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Es correcto. Cuando nosotros vamos a pedir un financiamiento, no solo tenemos que tener en cuenta la tasa que nos va a cobrar, cual sea. Tenemos que tener en cuenta que hay otros gastos que van implícitos en la deuda. Okay. Estos pueden ser, en el caso de créditos con garantías hipotecarias, pues los mismos gastos notariales, pueden ser los gastos de cobranza, la escrituración. Entonces, por regulación, pues ya se le exige a todas las entidades financieras que pues pongan dentro de su oferta de productos cuál va a ser el costo anual total que va a absorber al final el consumidor de un producto financiero. En ese caso es importante que veamos eso, ¿no? Cuando vamos a solicitar una tarjeta de crédito, cuando vamos a pedir un crédito de auto, cuando vamos a pedir un crédito hipotecario, cuando vamos a pedir un crédito para nuestra empresa, es importante que veamos este dato, porque sí varía, la verdad es que en algunos casos sí puede variar. Y con base en esto ya hacemos nuestra planeación. En el caso de financieras FMX, siempre en las cotizaciones que nos solicitan los clientes y las hacemos llegar, ya traemos el dato del CAT para que ellos sepan exactamente cuánto van a pagar al año. Con todos esos costos. Yo recuerdo ahorita que, por ejemplo, muchos bancos a nivel nacional, aunque la mayoría son extranjeros, o sea, son dueños. Es correcto. Otras entidades fuera del país, los dueños de los bancos. En México, el pago de servicios por deudas a través de los bancos es altísima, ¿no? Por eso los bancos aquí en México siempre reportan ganancias utilitarias muy importantes por lo que cobran de los servicios. Que digo, está bien que te cobren por los servicios, pero aquí son, me acuerdo que aquí cobraban hasta por cada cheque que emitías. ¿Sí se acuerdan? Sí, claro, cómo no. Claro. ¿Eso es lo que entraba en este CAT? Sí, así es. Y lo peor es que la gente no lo sabía. De repente claro. yo sacaba un crédito, hablando de números redondos, a una tasa del 10%, ¿no? De cualquier tipo de producto. Y de repente, si yo hacía números, si era curioso, Pues yo iba pagando, ¿no? Pero uh-huh. Sí era curioso y empezaba a hacer números y sacaba realmente mi tasa. Me daba cuenta que pagaba una tasa del 15%, ¿no? ¡Wow! O sea, y no sabía por qué. Entonces, ahora sí que para contrarrestar esto, ya es regulatorio que te digan exactamente cuánto vas a pagar. Ya como están las condiciones hoy, y repetimos, es muy buena la opción del financiamiento, ¿no? Para crecer, claro, para crecer, claro, los negocios, claro, para salir de cualquier tipo de contingencia. Pero lo importante es que cuando vayamos a solicitar algún tipo de financiamiento, pues tengamos todas las herramientas para tomar una buena decisión, porque posiblemente me están dando una tasa, yo me estoy yendo con la creencia de que me están dando una tasa baja en determinado oferente financiero. Pero tus pues, costos asociados, exacto, es mayor son que mayores. Otro que otro que ya checando el CAT era mucho menor, ¿no? Entonces el tema es ese. Y pero además es correcto, ¿no? Desde el punto de vista transaccional que te informen todos los puntos del ajo, porque si de no ser así, pues se presta hasta como de que me estás poniendo cositas ahí ocultas con letra pequeña, como para que yo no me dé cuenta, y si al final me llevo una decepción, nunca más vuelvo a pedir un préstamo, ¿no? Porque voy a quedar escamado para toda mi vida, ¿no? Por una mala experiencia. Claro. Por una mala experiencia. Pero, sí. Entonces, qué bueno que ya se implementó esta explicación. Y ahí la sugerencia para la gente que toma crédito, pues es que también se informe, ¿no? Que dedique un tiempo a leer la letra pequeña, ¿no? Y no la ponen pequeña, no porque no quieran que la lea, sino porque a veces son muy largas las pues todas las cláusulas que incluyen los préstamos, ¿no? Así es. Fíjense, amigos, qué importante es tener, pues las, como decía mi abuela, las cuentas claras y el chocolate espeso. Correcto. ¿No? Así decía mi abuela, para que. Y lo único que tiene usted que hacer es comunicarse con CFEMEX. ¿Dónde los pueden localizar, Mauricio? Porque son una empresa yucateca, 15 años en el mercado, tienen financiamientos para los yucatecos, empresas yucatecas, con ese concepto que me gustó muchísimo que platicamos de la atención personalizada, ¿no? Es correcto, y aparte tenemos 38 puntos, 38 sucursales, que es algo muy importante. Tratamos de estar lo más cerca de la gente posible, ¿no? Y nos pueden contactar en el 920-0715. Estamos ubicados en la calle 70, número 422. Hablábamos de los cruzamientos por 45 y 47 en el centro. Y les invitamos también a visitar nuestra página de internet. Estamos en www.cfmex.com.mx y también tenemos contenido muy interesante en nuestra página de Facebook. Okay. Y nos encuentran como Financiera CFMX. Oye, y ustedes en las sucursales, 38 sucursales. 38 sucursales. ¿Pueden ir a pedir estos financiamientos? O sea, es. Así es, en cualquier sucursal se pueden acercar, con muchísimo gusto los atendemos, les damos la información y pues les platicamos cuál sería la mejor opción. Oye, son bastantes buenas ubicaciones, ¿no? Para otorgar estos créditos, sobre todo a las pequeñas, a las microempresas, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es un excelente nicho de mercado para nosotros, el tema de las, claro, micro, pequeñas y medianas empresas también. Pues a ver si nos vas pasando la lista de las ubicaciones para que ahí las vayamos diciendo nosotros en las menciones y claro la gente sí sepa, claro sí, a dónde acudir gusto y dónde hay una sucursal de CFMX, ¿no? Claro que sí. Excelente. Pues amigos, ahí tiene usted la información. La verdad que reflexione con nosotros. Como dice Mauricio, un financiamiento no es malo. Y yo un financiamiento, lo digo yo, no nada más cuando usted ahorcado, pídalo. Es para crecer, para invertir en el negocio, para soltar eso, ¿no? Para eso sirven los financiamientos. Para hacer más eficiente nuestras finanzas. Ahí tienes. Gracias, Mauricio Cervera, subdirector de CFMX. Gracias, Mauricio. Gracias, René. Vámonos, mi estimado Roberto. Gracias, amigos. Gracias a Hugo Hernández, que nos dice buena música. Te van a saludar, Manuel. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que también nos escucha y está pendiente de nosotros. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.